Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son. Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o Música Copyleft. Estamos en Canarias, Ahora Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 para el sur. En los controles me acompaña, como siempre, Maigualida Ojeda. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasahoraradio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Vamos ya con nuestra selección musical ecléctica, que este martes comienza con la Stealing Orchestra. Ellos cogen prestados elementos musicales de aquí y de allá, especialmente en este tema, que es un cruce entre Java Nagila y Katiuska, dos melodías muy populares. Pues ahí está este simpático popurrí entre las melodías de Java Nagila, una canción de origen hebreo, y la rusa Katiuska. Los autores de semejante fusión son los portugueses Stealing Orchestra, y este es un tema incluido en su álbum E Português Now Gosto, que te lo puedes descargar desde diferentes lugares de internet, como el archivo de la música gratuita o la propia netlabel del grupo You Are Not Stealing Records. La Stealing Orchestra, ese nombre significaría algo así como la orquesta del robo, lleva en activo desde el año 1997 Al principio publicaban con sellos convencionales, pero muy pronto se embarcaron en esta aventura del net audio, creando su propio sello virtual, You Are Not Stealing Records, como ya he dicho. Y entre los integrantes de la Stealing Orchestra encontramos, por ejemplo, al que también se hace llamar Dr. Phibbs, el creador de nuestra sintonía del momento bizarro. Cada martes aquí en Intangible 23 tenemos esa sección encabezada por la música del Dr. Phibbs, cuyo verdadero nombre es Joao Mascareñas, y comparte espacio en la Stealing Orchestra junto a Pedro Costa, también de la banda Party People in a Can. Hacen música surfera y les escuchamos la semana pasada. Y el otro tercer integrante principal de la Stealing Orchestra es Gustavo Costa. Son autores de todo tipo de simpáticos disparates musicales y merece la pena ahondar en su discografía. Nosotros también hemos descubierto recientemente la obra del poeta y músico Graham Marlowe, experto en eso del spoken word o recitado con fondo musical. En su álbum Corduro y Resignation le acompaña Michael Neumeyer al vibráfono. Vamos a escuchar de dicho trabajo el tema Melancolía de segunda mano. Broken glass, brushed away from a frown. These streetlights don't give choices. With neon attention, smiles around every corner. Faint scent, lost youth. Lilacs, fresh clothesline. Mother's sweaty hands. Heat from the sidewalks. It's creativity in the pit of the stomach. Seagulls from a distant ear give streetside poetry, evangelical. Urban ease underneath the struggle, pouring factories into a week-old dish. Hints of graffiti and salad on a dining room table. Professional clarity heated to a boil. Surgeons turning pages like clouds after a storm. A couple moves its plight to another place. Top sirloin, open 11 a.m. daily. Let the poems out of the shirt pocket to make room for the disappointment. Bratwurst caught in the suburban vapor. Raindrops drying on the morning paper. Welfare lights a cigarette. Weakness now only a short distance from reality. Secondhand melancholy whisks itself down the street into someone else's day. Glow before the cancer. Video game apathy pressed down on a Sunday morning. Here in spirit, lost in space. Rubber bands hold these last moments together. Finding comfort in a diner. Corduroy Resignation es un álbum en el que los poemas recitados por Graham Marlowe tienen el acompañamiento musical de Michael Neumeyer al vibráfono. Además, en este tema, Melancolía de segunda mano, encontramos la aportación de Stephen Gallam al saxofón soprano. Ya la semana pasada pusimos un tema del disco de Marlowe junto al guitarrista PV Herrera y dijimos que cada una de esas colaboraciones le da un toque distinto a la música de Graham Marlowe, aunque siempre se mantiene la poesía en el centro. Estos dos discos son lanzamientos de la label BFW Recordings. Y seguimos, toca escuchar ahora nuestra grabación histórica, hoy con Jim Green y la simpática canción From Here to Shanghai, desde aquí hasta Shanghai. I've often wandered down to dreamy Chinatown, the home of King Ali. It's fine, I must declare, but I am going where I can see the real, real thing. I'll soon be there in a bamboo chair, for I've got my fare from here to Shanghai. Just picture me sipping oolong tea, served by a Chinaman who speaks away up high. Hakamai, hakamai, I'll eat my chop suey with a pair of wooden sticks, and I'll have a hop sing lee doing all his magic tricks. Do my feet, do the eye, he can take it out till the eye takes time. Oh, the little lump, the little lump, the little lump, the little lump, the little lump, the little lump, I'll get my mail from a pale pig tail, for I mean to sail from here to Shanghai. Good luck and good bye. Jim Green vivió entre 1857 y 1930. Su verdadero nombre era Eugene Delbert Green y lo llamaban el rey del ragtime. De esta canción, From Here to Shanghai, grabó al menos dos versiones que nosotros tengamos noticia. Una el 15 de diciembre de 1916 y otra el 30 de enero del año siguiente, 1917, la que se publicó finalmente con la casa de discos Victor fue esta segunda con acompañamiento orquestal. Y en el programa de hoy, aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, no solo escuchamos la grabación histórica, está From Here to Shanghai de Jim Green, sino que también tendremos muestras de música folk en su vertiente más espartana y de baja fidelidad, como el siguiente tema, Sirenas, de Mr. and Mrs. Smith. Fully functioning psychotic, every step making noise, a warning. Oh, jingle, oh, jangle, a boot trot. She's known howling. It's the new age of sirens calling. Hope, love, dreamers, the ones with trance-like eyes. Sadness, clawing their way hesitantly, knowing it is a suicide mission. With sighs, they all agree it's the only way. So they call, so they draw, they stomp and sing, parading the new old beat. It's the new age of sirens calling. Heard through even the simplest of sounds. Loneliness, self-deprivation, self-preservation, manic depressive, bipolar, split personality, disorder this, disorder that, crazy, delusional. Call it what you will. Fully functioning psychotic. It's just a new saying. It's the new old age of sirens. Sirens calling. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mr. and Mrs. Smith, señor y señora Smith, seguro que lo recuerda el título de aquella película de Brad Pitt y Angelina Jolie, pero también emplea ese título como seudónimo Hollis Smith. Está ella sola, no hay ningún señor Smith por ahí cuando hace música, le basta su guitarra y poco más. Hemos escuchado la canción Sirenas, una de las que aparece en el recopilatorio A Collector's Guidebook, una guía para un coleccionista, y este es un lanzamiento que puedes descargarte desde la página Dying for Bad Music. Y creo que este es un buen momento para un interludio instrumental, va a ser I Am the Devil, quien se encargue de ello. Este interludio aparece en el álbum de I Am the Devil titulado This is what life does to you. Esto es lo que la vida hace contigo. Un trabajo de más de 50 minutos de duración con 14 temas, la mayor parte inscritos dentro de un rock furioso, pero que también deja espacio para algunos momentos de calma. De hecho, esa es la faceta que más nos gusta de la música de Clayton Mistler o I Am the Devil, es decir, cuando deja a un lado la guitarra en su vertiente rockera y se dedica a experimentar con otro tipo de sonidos. Como curiosidad, te comento también que este álbum incluye la tercera parte del tema Winston Smith. Las dos primeras pertenecen a un EP anterior que I Am the Devil publicó también con el sello BFW Y esas dos primeras partes de Winston Smith las escuchamos aquí en el programa el martes de la semana pasada. Seguimos, habíamos dicho que una parte importante del programa iba a estar dedicada hoy al folk más espectral. El siguiente es el tema Coat of Arms del músico de Montreal Tim Viper. Tim Viper grabó este álbum, And Farther Away, y más lejos, durante 7 horas, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el 26 de febrero de este año 2012. Para ello empleó una grabadora de 4 pistas, la guitarra que le dejó su madre y un micrófono encontrado por ahí. En fin, esas son las condiciones en las que registró canciones como esta, Coat of Arms, que acabamos de escuchar aquí en el programa, en esta edición del martes de Intangible 23. Este día de la semana está siempre reservado para sonidos inusuales, aunque tendrías que escuchar la música que descartamos a la hora de hacer estas selecciones.

aonde nasce e mora todo amor. Primer álbum de Meta Meta se publicó originalmente en 2011, pero no fue hasta este mes de junio cuando se subió en el archivo de la música gratuita y así lo descubrimos nosotros. Ha sido toda una sorpresa esta fusión de diferentes sonidos brasileños con mucha elegancia. De este álbum de debut de dicho trío hemos escuchado el tema Trovoa. Y volviendo ahora a los sonidos de música folk más experimentales, tenemos a continuación al italiano Il Cristo Fluorescente, El Cristo Fluorescente. Y este es el primer tema de su álbum Brave New World, inspirado en la novela Un Mundo Feliz, por tanto, y se titula Do You Remember the Good Old Days? ¿Te acuerdas de los buenos días de antaño? Con este tema, ¿te acuerdas de los buenos días de antaño? Se abría el álbum Brave New World, el debut del italiano Il Cristo Fluorescente. Predominan los instrumentos distorsionados y tratados hasta quedar irreconocibles, un poco en sintonía con el mensaje que transmite esta música, inspirada en el libro Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, en inglés Brave New World, al igual que se llama este álbum de Il Cristo Fluorescente. Vamos a escuchar de este trabajo otro de sus temas para comprobar que aunque siempre se mueve en unos terrenos experimentales, tiene una cierta variedad. En este se incorporan algunos elementos casi electrónicos. Es el titulado Distancias. Thank you. Esta canción, Distancias, de Il Cristo Fluorescente, tiene un cierto aire opresivo y esa sensación de incomodidad está presente en todo este álbum Brave New World, que no en vano se inspira en la novela Un mundo feliz de Aldous Huxley. Es un trabajo que se publicó de manera simultánea entre sellos virtuales Honest Labels, Politicized en Alemania, que además hacía tiempo que no publicaba nueva música, Creatónica y Second Family Records. Este último sello es de Italia, el país de origen también de Il Cristo Fluorescente. Y a continuación tenemos un segundo tema del álbum Corduroy Resignation de Graham Marlowe y Michael Neumeyer. Eso significa que vamos a escuchar algo más de spoken word con acompañamiento de vibráfono y en este caso también algo de guitarra. Tin can melodies are all this town has to offer these days. They gather by the railroad tracks around midnight when the barrel fires begin. No one knows who starts them. That's part of the point, I guess. You don't need a name to warm your hands, to hold a flask, or to be a human being with unmet needs. That's what conversation is for. Where there once was heritage, the tourists stole it away with flash bulbs and the guttural hunch that just maybe the system had already broken. Love left footsteps on a pair of lips there. It was the mares who skipped town and ran away with its dusty plaques and convinced the residents that everyone in the world is a goddamn salesman underneath it all. The trends and fads came and went, bought reasonably priced sedans. There was no plan to return. Down the street, there's a jukebox playing. Tired disco dancing about the room, its faded shades that they still call polka. A sort of stoned vibrance lingers around the bar stools. The truckers speak kindly with an appreciation for what once was, as an inchoate yellow glow illuminates the plaid decor. No one understands what it means to be in a saloon anymore. Is there a year on that beard, sir? I'm gonna guess 1848. Steve Peplin es el músico invitado a la guitarra en este tema They Gather Around Midnight, se reúnen a medianoche, del álbum Corduroy Resignation, creado a pachas entre Graham Marlowe y Michael Neumeyer. De lo último que vamos a ir escuchando hoy, aunque todavía nos quedan bastantes minutos, es un tema de electrónica ensoñadora del artista de Estonia Mikkel Klaas y se titula Midnight at the Garden of Good and Evil, medianoche en el jardín del bien y del mal. Thank you. Michael Claes es un artista de Estonia. Empezó a hacer música en 2001 y dice que cada año que pasa empeoran sus habilidades. En fin, es una pequeña broma que hemos leído en su página de Facebook. Además, incorpora diferentes influencias que se corresponden con el uso de otros tantos seudónimos. Este tema, Midnight at the Garden of Good and Evil, lo firma con su propio nombre, Michael Claes, pero también tiene música bajo los seudónimos de Edasi o Ratkiller. Este último es su proyecto dedicado más bien al noise, es decir, la música con más estrechas vinculaciones con el ruido directamente. Pero lo que hemos escuchado aparece en el álbum 1001 y es que Claes está bastante involucrado, según parece, con la escena artística de su país. Colabora en varias bandas sonoras de películas o en este caso en la de una exposición del mismo nombre, 1001, de Lilian Meister. Este fue un trabajo de 2008 que se publicó en tirada limitada de 50 copias en CDR. Ya están todas vendidas, pero la música se puede seguir encontrando en el Bandcamp de Michael Claes. Y vamos ahora con esa sección estrambótica de los martes que tiene por sintonía la música del Dr. Phibbs. Ya sabes a lo que me refiero, el momento bizarro. Joao Mascareñas, también integrante de la Stealing Orchestra, es el Dr. Phibbs, ya lo hemos desenmascarado hoy y pone desde hace mucho tiempo la sintonía a nuestra sección El Momento Bizarro, con esta interpretación de la música introductoria de la película Psicosis, cuya banda sonora compuso Bernard Herrmann. Hoy en el momento bizarro nos reencontramos además con uno de nuestros artistas más queridos, el británico Ergo Fismith, y este es su tema Flea Circus, Circo de Pulgas. Bastante descriptivo ese título de lo que vas a escuchar. ahí teníamos el coro de pulgas, la música circense y hasta el látigo del domador en este tema Flea Circus de Ergo Fizmith. Es uno de los 24 que aparecen en su nuevo recopilatorio Music for Theater, Film and Radio, música para teatro, películas y radio. Es un título que deja claro cuál es el contenido. Un buen puñado de temas instrumentales, como ya hemos dicho, son 24 en total, y que se grabaron entre los años 2009 y 2012. Este es un lanzamiento disponible por tiempo limitado, como se suele decir en la teletienda, pero para descargarlo lo único que tienes que hacer es pagar con un tweet, es decir, publicas un mensaje en tu cuenta de Twitter o de Facebook diciendo que te estás descargando este recopilatorio y así puedes tenerlo de forma gratuita. Seguimos muy pendientes de todo lo que va haciendo Ergo Fizmith. Siempre está estrenando alguna ópera alocada allá en el Reino Unido e intenta llevar sus proyectos también a otros países. Seguiremos hablando, por tanto, de lo que vaya haciendo este compositor británico, para nosotros uno de los más importantes entre los que se mueven dentro del Netaudio. Pero ya en estos minutos finales de programa toca escuchar a Jack Deming, de nuevo un artista de Montreal, como lo era Tim Viper, y este tema de Jack Deming, o lo que es lo mismo, Ollie North, ese es su seudónimo, se titula Apariencia Fría. Thank you. LP en el que aparece este tema, Apariencia Fría, de Olly North, se titula Lindenfels y está disponible en el archivo de la música gratuita. Olly North, como ya te he comentado, es el proyecto del músico de Montreal, Jack Demmin. Y en estos últimos minutos vamos a terminar con un par de breves temas. El primero sacado de esa banda sonora de la película dedicada a Tesla, Megahercio, cuya banda sonora compuso Knight Berman Jr., se titula Una ley natural todavía no descubierta. Y apurando el tiempo al máximo, después de este tema, Una ley natural todavía no descubierta, de Knight Berman Jr., tenemos otra miniatura musical, Monsters and Saints, Monstruos y Santos, de nuevo de I Am the Devil. Monsters and Saints, Monstruos y Santos, este tema de I Am the Devil, incluido en el álbum This Is What Life Does to You, nos sirve para cerrar la edición de hoy de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio. Nos has podido escuchar en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Para dejarnos comentarios y sugerencias, te invitamos a visitar el blog intangible23.canariasahora.es. Allí también encontrarás enlaces a las canciones que hemos puesto para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y el contacto en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son.